saludamos ya a las personas que se encuentran con nosotros esta noche aquí en el estudio, don Pablo. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien. Nos traía usted algo de música. Sí. Preparado. Luego se encargará usted de la sección musical. Esperemos que nos guste, porque si no las almohadillas pueden volar. Sí, sí, ya. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno. ¿Y esos exámenes qué? Estamos en el post-cabreo. Ojo. De... Pero que, bueno, no quiero aburrir a la audiencia. Si hay que hacer alguna manifestación, algún tipo de acto. No, no, es que ahora la culpa me parece que la tiene el que suscribe. Entonces, no. Pues nada, pues habrá que, que enmendarla en la siguiente. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. Está usted sentado en un sitio clásico, ¿eh? Yo estoy... usted sabía que siempre he sido un comodín en esta tertulia. Aparte de comodón. Sobre todo comodón, pero aparte de comodín. Y la verdad que estoy en el sitio de nuestro entrañable amigo don José Luis Parra. Uh-huh. No, amigo sería vuestro, porque amigo sí, mío ya muy no buen es. Amigo mío. Muy buen amigo. Los amigos no se catalogan por las diferencias, no, desde sino por que, las afinidades. Desde que nos rescindió el contrato, yo no sé, aparece de vez en cuando. Yo me enteré que lo expulsaron de... Sí, y volvió sí, a... Sí, volvió, los pulsaron, volvió. Pero de aquí un recuerdo si nos escucha y la verdad que sí, muy a gusto y muy bien, don Alfonso. Uh-huh. Ya hemos entrado en la dinámica laboral, como usted sabe, y nada. Yo me alegro de que habéis... Yo sé que usted se alegra en exceso de que yo esté trabajando. Exacto, yo me alegro mucho. Don Álvaro. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, y además ya tengo tutor, ya soy un hombre casi completo. ¿Ya ha sido informado su tutor de las tareas? Sí. Muy bien. Le iba a preguntar algo, bueno, no me acuerdo, después se lo pregunto. Ah, sí, los exámenes, ¿qué tal? 1-1. 1-1, ah, buena. Empate. Uno empate. Creo que he cateado, creo. Y otro lo he aprobado con 7.75. Uh-huh. Eso es aprobado. El que cree eso no se va a aprobar con holgura. Sí, el que creo que mal no se la nota, pero no me hago ilusiones, pero vamos, a lo mejor suena la flauta. ¿Y don José Luis Espí, el último? ¿Qué tal? Buenas noches. El último, no por nada, sino por respeto y por... Bueno, ¿cómo estamos? Estamos estrenando el micrófono aquí algunos, ¿no? Últimamente estrenamos muchas cosas aquí en la radio. Qué bien. Si os dais cuenta, aquí cada día los presupuestos se gastan en cosas visibles. Son primerísimas marcas, alemanas y austriacas, como Dios manda. Ahí. La tecnología de audio. De audio. Y se invierte perfectamente además. Bueno, no, cuando yo me mueva, no callaros, porque la radio silencio sí, es... Sí, no, comentar, bueno, vamos a hacer publicidad, los Sennheiser y los otros son magníficos, los AKG, ¿no? Como siempre, ¿no? Uh-huh. AKG austriaco y Sennheiser alemanes, ¿no? Es Sennheiser. Sennheiser. Yo es que el alemán solamente lo domino en la ópera, don Alfonso. Bueno, yo tengo aquí un montón de cosas hoy de las que hablar. Muchas cosas. Y vamos a ver si nos da tiempo. Primero tengo dos dudas. Y ruego que la primera la va a responder usted, don Antonio. Pero ruego sobre todo brevedad. O sea, que no nos extendamos el programa y hagamos un monográfico de las dos curiosidades que yo quiero saber. No tiene mucho que ver con la astronomía, pero sí con la tecnología. La astronomía sin tecnología estaría... No existiría, además. No existiría. Hace poco escuché una noticia en la que se comentaba que era muy difícil hacer la guerra en Afganistán porque hay unas montañas muy altas, las montañas miden más de 5.000 metros de media y los helicópteros no pueden pasarla. Sí. Me pregunto por qué no pueden pasar un helicóptero una montaña de 5.000 metros. Hay helicópteros especializados en alta montaña. Recordemos, por ejemplo, que para llegar a las bases de los escaladores que van a Everest y tal, la plataforma de lanzamiento que utilizan es la del 5.500 metros. Están los últimos asentamientos. No obstante, la operatividad de un helicóptero convencional, digo convencional, militar, efectivamente, no sobrepasa los 3.500 metros. Eso es debido fundamentalmente a la densidad del aire. La aerodinámica de... La performance y la aerodinámica que tienen los helicópteros no son como la de los aviones, evidentemente. Y por lo tanto las superficies de sustentación que tiene un helicóptero son mínimas, como son las palas únicamente, con lo cual carecen de operatividad a mucha altura. Ese es el motivo fundamentalmente, vamos. Ese es el motivo, que no es operativo, me refiero que la actuación del helicóptero no facilitaría, por ejemplo, para que un helicóptero tenga sea plenamente operativo desde el punto de vista militar, debe tener una operatividad desde el punto de vista aerodinámico perfecta, porque la estabilidad la da la aerodinámica, evidentemente. Por muy certero que sea usted como piloto, es imposible apuntar si no está completamente inmóvil el helicóptero, ¿no? Y eso es únicamente la solución, ¿no? Hay helicópteros, como digo, especiales, ¿no? Pero ya esos helicópteros especiales tienen una semipresurización de cabina, semi, no completa, por supuesto, y una serie de condiciones que le hacen adoptar una estabilidad a mayor altura de los convencionales. Pero eso va en detrimento, por ejemplo, de que llevase otro tipo de, diríamos, de artefactos y de que son los que llevan normalmente los helicópteros militares o los de rescate, que le sería inevitable, ¿no? La otra preguntita tiene que ver con el verano. ¿Sabéis que en verano se utilizan unos congeladores que venden? Pues para las neveras, para, bueno, las neveras estas portátiles, ¿no? ¿Qué tiene eso dentro para que dure más tiempo? Creo que hemos hablado alguna vez de eso. Hielo, agua no tiene, desde luego. Lo venden a todo a 100, me parece, ¿no? Sí, a todo sí, a 100, sí. ¿No? Uh-huh. Esos congeladores azules que venden, ¿qué eso tiene es un, eso dentro? Eso es un líquido que tiene el líquido tiene una disolución de sales muy concreta para que congele digamos más fácilmente que el agua normal, ¿no? Entonces es capaz de aguantar mucho más tiempo para descongelarse, o sea, retiene mucho más el frío. Simplemente es una mezcla que se llama criogénica de esas que es meterle sal, como los anticongelantes de los coches que llevan disoluciones. Pues simplemente es eso. Uh-huh. O sea, no lleva no es que lleve una reacción química como, por ejemplo, hay cacharritos de calentar, que sí. O lo bajitas o lo que sea y se calientan porque hay dentro una reacción o química. O lo que utilizan los scouts en el campo, exactamente. Y se encienden. Eso es una reacción química interna, digamos, que produce el calor. Pero esto no es simplemente que retiene el frío y hace que sea mucho más fácil de transportar que el hielo, porque ahora eso es reutilizable, lo vuelves a meter en el congelador, se congela y lo vuelves a utilizar. No se produce frío. Claro, y no suelta líquido al derretirse y eso es por comodidad. Pero hace la misma función que cubitos de hielo. Uh-huh. La misma función. Bueno, pues esas dos preguntitas que las tenía yo en la cabeza desde hace tiempo quedan respondidas. Bueno, con respecto al helicóptero, tan solo una paréntesis de que afortunadamente pues no pueden operar en esas altitudes, vamos, sencillamente quiero decir, no quiero quedar como simplemente el aspecto frío de la tecnología, ¿no? Sino simplemente que afortunadamente, pues, ojalá ningún vehículo pudiera sobrepasar un metro de altura sin poder disparar, ¿no? Veíamos ayer unas imágenes hasta bonitas, lo que pasa que un poco, esto de, hay que tener un poco de guasa, ¿no? Decir que era bonita, viendo como la caída de la Génesis, ¿no? La nave Génesis. Sí. Son unas imágenes realmente impresionantes, impresionante. Impactante. Pues estamos viendo algo que viene desde muy lejos, ¿eh? Impactante. Pues parecía un plato. Nunca mejor dicho. Que parecía un plato que menos mal que cayó en el desierto de Utah y no cayó en el Capitolio o en la Convención Republicana. Parecía un plato eso de tirar al plato. Esto último que te has dicho me suena un poco a cachondeo, don Alfonso. No, es que se me ha... Un poco. Siempre pasa. No caen en los desiertos y en la zona deshabitada por casualidad. Antiguamente no caían en el agua. Las tripuladas americanas, bueno, sí. Pues hay que decir que esta cápsula Génesis es el primer artilugio que vuelve a la Tierra con materia del espacio. Desde la última misión del Apolo 17. Y bueno, traía partículas solares, del viento solar. Interesante, sí. Por lo visto, las últimas noticias que yo he encontrado por ahí, dice que sí, que se pueden recuperar. Sí, ¿no? Bueno, afortunadamente. Eso era arriesgado, no obstante. Voy a confirmarlo porque a las 7 de la tarde estaba puesto en el mundo. Yo la última es que no había posibilidad, la última que tenía, la última noticia. Vamos a ver cómo va la cuestión, porque como este mundo en el que vivimos cambia en una hora totalmente. Bueno, por lo visto el sistema de rescate iba a ser totalmente espectacular y lo estaban intentando de filmar. Eran dos helicópteros que iban a recoger una vez abierto el paracaídas de la nave. Una vez abierto, lo iban a recoger, lo iban a enganchar de alguna manera y lo iban a bajar, digamos, lentamente. Pasa que el fallo ha estado en que no se ha conseguido abrir el paracaídas de... Pero un parapente y un paracaídas normal. Exactamente, ninguno de los dos ha abierto y ha caído a plomo. Es muy innovadora, ¿eh? Esa forma de... Sí, sí, era una cosa muy novedosa y muy, muy especial. Los científicos piensan que siendo el desierto un sitio tan seco y tan resistente a la vida, a lo mejor no se ha contaminado la cápsula, pero visto el leve percance que sufrió... Sí, sí, sí. El tollazo impresionante. El golpetazo. Y 300 kilómetros por hora. La noticia cambia a lo que ponía esta tarde y dice que la NASA trata de recuperar las partículas de polvo solar que traía la cápsula Génesis en su interior. Yo creo que eso de trata, creo que sí está relacionado con la Convención Republicana. Exacto, o sea, están ahí intentando. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Claro, las misiones todas tienen un riesgo. Y... ¿Han sonreído... ¿Cuánto ha costado esta misión? Muchísimos dólares, no sé. ¿Han sonreído algún europeo, no? Así. Diciendo, yo creo, don Alfonso, que no. Yo lo digo sinceramente, además, ¿eh? No creo que exista rivalidad sin ese aspecto. No existe, digamos, ningún tipo de... A esos niveles no creo que exista ningún tipo de... De que una metedura de pata, pues... Se alegra el otro, ¿no? El otro. Yo creo que... Hombre, yo no voy a decir que sentimos una tristeza infinita, ¿no? Como dijo el poeta. Obviamente, hombre, que es preocupante de que después de la inversión que han hecho los contribuyentes norteamericanos, pues bueno, que no ha surtido los efectos necesarios. No obstante, siempre decimos, y eso es como para que... Siempre la coletilla que utilizan todos los políticos y todos los científicos y todo el mundo, que esto servirá para que en próximas misiones pues se atajen los problemas que, sobre todo, eso sí que lo hacen los norteamericanos y cualquier país que sea decentemente avanzado, tratará de investigar las causas y los motivos por los cuales no la misión ha fallado, y sobre todo las comisiones pertinentes y los técnicos pertinentes tomarán las medidas en las próximas misiones, ¿no? Pero esto no, porque los americanos son muy dados que siempre hay algún congresista que pide un recorte de presupuesto siempre. Cada vez que pasa una cosa de esta, ¿esto no perjudica demasiado a la NASA en el tema de que le reduzcan los presupuestos? Recordamos episodios antiguos de la investigación aeroespacial, y ha habido multitud de personas del ámbito político, senadores y congresistas que están en comisiones, las comisiones que especializadas en las que están, en las que muchos de ellos pues... el objetivo que tienen dentro de su tarea política es la de recortar ciertos presupuestos, ¿no? Ciertos presupuestos que, por otra parte, también tienen que demostrar, ¿no? Por qué hay que recortarlos, ¿no? ¿Cómo? Vamos, una pregunta para todos, ¿no? ¿Cómo se podría definir esta etapa de 4 años de George Bush Jr. al mando de la Casa Blanca en cuestión del espacio? ¿Ha habido avances? ¿Ha habido retrocesos? Hombre, ¿ha sido un buen presidente en cuestiones aeroespaciales? Estuvo marcada pues por aquello que ocurrió, que fue la catástrofe a partir de entonces, pues la catástrofe del transbordador, y a partir de entonces pues un parón y un parón de tipo técnico, además. Pero sería, ¿no?, un parón casi lógico, ¿no? No efectivamente, dentro de parones, las paradas técnicas, tanto en una central nuclear como en cualquier lado, son paradas necesarias, ¿no? Hasta que no sepan los motivos y las causas, no se pueden reemprender y de nuevo reactivar los proyectos, ¿no? Como fue el caso de los trabajadores. La Estación Espacial Internacional, por parte norteamericana, también ha sufrido un retroceso. La aportación norteamericana ha sufrido un retroceso en estos últimos 4 años de la NASA. Y yo creo que, bueno, sí se le puede, ese es en el debe y en el haber se le puede poner, por ejemplo, el tema de Marte, importante, y el famoso discurso, ¿no?, que dijo para la nueva exploración de nuevo del espacio en la Luna, comentó algo de la Luna para y Marte, ¿no? O sea, eso está en el haber de este señor, de esta administración, y en el debe pues están las otras, evidentemente. Se ha resentido, la comunidad internacional se ha resentido mucho del parón norteamericano, porque evidentemente es el país que es punta de lanza en esto, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor presidente de los Estados Unidos en cuestiones espaciales? Hombre, yo siempre, como aquí lo hemos comentado muchas veces, y yo quizá por edad, pues... Siempre se recuerda el famoso discurso de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Se recuerda siempre. Por desgracia no tuvo la oportunidad, ¿no? Lo asesinaron en el año 63, pero sí que él fue el que impulsó, ¿eh?, y planificó ese proyecto, ¿no?, de llevar un hombre a la Luna y de volverlo con vida a la Tierra. ¿Quién se llama Nixon, ¿no? ¿Era el presidente? Efectivamente, en el 63 fallece Kennedy, lo sustituye Lyndon B. Johnson, que está apenas un año. Y lo sustituye Nixon en el año 64, 68, lo eligen en el 68, lo reeligen en el 68, en el 69 se llega a la Luna, y antes de llegar al 72, pues por todos saben por qué motivo, por mentiroso y tramposo, vamos. El Watergate. Igual que podía haber echado a este señor, pero bueno, en concreto, a Nixon, pues con el caso de Watergate, pues lo votan, ¿no? Bueno, se vota él antes de que lo echen, ¿no? Con ese procedimiento que tiene el Senado de apartheid, ¿no? Para que un presidente no tenga las funciones que debe. Y fue Nixon, evidentemente. Yo recuerdo aquello, vamos, y aquello fue una... aquel famoso verano del 69 fue impresionante, ¿no? Y desde el punto de vista ideológico, propagandístico de Estados Unidos, pues coincide con la cota más alta de Nixon como presidente, además, ¿no? Claro. Evidentemente. Pero como presidente, también Eisenhower tuvo una importancia en la creación de la NASA, por ejemplo. La NASA se creó en tiempo de al final del mandato de Eisenhower, a principios de los a final de los 50. Y presidentes importantes, ¿no? No obstante, siempre todo la investigación aeroespacial norteamericana, como todos sabéis, en un principio recaía sobre el ejército, el ejército del aire, con los pilotos de prueba, y hasta que llegó la NASA, ¿no? Y ese fue, digamos, el aldabonazo, una agencia espacial civil, pero con funciones estatales, evidentemente, que fue la que, digamos, impulsó todos los programas de Norteamérica, ¿no? En la carrera espacial. Hay otra noticia aquí pendiente de confirmar. Que se descubre un nuevo anillo en Saturno por la sonda Cassini. Un nuevo anillo es muy importante, don Alfonso. No sé por qué. Otro más, ¿no? La cara. ¿Tan importante sería el descubrimiento de un nuevo anillo? Yo creo que eran previsibles, ¿no? Se acerca una nave de esta y descubrir ahí. Sí, simplemente es que cada vez mandamos sondas más cerca y vemos más. Por ahí. Siempre han estado los mismos, ¿no? Pero. No los vemos desde aquí, vamos. En la revista que le he prestado aquí al presidente viene un artículo sobre la nueva definición a la que ha llegado la foto de las Cassini. No recuerdo la cantidad de la definición, pero claro, se ha mejorado tanto que es normal que aparezcan cosas mejor que nuevas, la cámara, ¿no? De don Alfonso, seguro. Sí. Que la cámara digital, eran, ¿no? Metros por píxel o algo así, unos cuantos. Se está usted jugando a la permanencia. Les recuerdo que todas las personas que se sientan en ese sillón son efímeras. No digo nada más. Bueno, vamos a hacer una pausita, si os parece, Pablo. Sí. Esperemos que la música que nos hayas traído nos guste. Porque sí. Si no, también puede ser efímero. Dinos qué es lo que vas a poner. Pues es la canción del Retorno del Rey, que cierra los créditos del Retorno del Rey, se llama Into the West, y la canta Annie Lennox, vocalista de Eurythmics. ¿Y qué? Nada, está muy bonita. Está ¿Pero muy preséntela a usted la canción? Se llama Into the West. Y ahora la escuchamos a continuación. A continuación la escuchamos. Pues no escuchamos nada, don Pablo. Usted me ha timado. Un momentito. De compresión, está mal. Vamos, que a lo mejor no reconoce el nivel de compresión. Pues eso está ahí andando, Into the West, y alinenos me dicen con el dedo así para arriba que no... Hombre, pero es a lo mejor... Sale un dedo para arriba y... No. Un finger. No. Yo, por si acaso, el estilo que voy a poner mientras se soluciona el problema no tiene nada que ver con alinenos, Es Domenico Modugno. El que vamos a escuchar, Muy bien. Que tenía yo preparado tenía preparado yo de antes, Estos son los gajes del directo. Con aquella canción famosa de Piange el teléfono llora, cuyo su padre recordará esa ¿En español o en italiano, no, Alfonso? En italiano, aquí, por supuesto. Aquí lo utilizamos todo perfectamente, los idiomas originales. Vámonos a Italia. Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma c'è qualcuno che... Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo. Ma sto facendo il bagno, non so se può venire. Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. Ma tu hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre, digli che non ci sono. Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro proprio la tua età. No, 5 anni. Ma tu la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta, Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno risponderà. L'estate andate a villeggiare all'hotel Riviera. Ti piace il mare? Oh sì, tanto. Lo sai che so nuotare? Ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel Riviera? Ci sei stata anche tu? Dille la mia pena e quanto a tutte e due voglio bene. Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto. Ma che cos'hai? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi, perché? Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. Ricordati però, piango al telefono, l'ultima volta ormai, ed il perché domani tu lo saprai. Falla aspettare. Sto uscendo. Falla fermare. È andato via. Sei andata via. Allora addio. Arrivederci, signore. Don Pablo, no es necesario que presente usted la dimisión como de jockey, tampoco un fallo de eso puede tener cualquiera. Yo le digo, yo no me importa en que tenga usted fallos en estos aspectos de su vida, de poner disco. En otras cosas me daría miedo. Sí, ¿no? Que tuviera usted fallos, de que usted estuviera en el quirófano y oh, no, no responde. Esto no suena. Esto no suena. ¿No? Pero no suena. Los pacientes de Pablo no se quejan. Bueno, ¿quiere ser forense y eso? Sí, sí, ahí tiene suerte. Ahí tiene suerte. Sí, el que se me queja es el juez cuando me mete en la cárcel por fastidiarla. Ahí, sí, ahí. Eso no lo hacen. Como bueno, del Tupolev, ¿no? Bueno, del Tupolev. A esa gente le ha caído algo malo. Muy bueno. Sí, se equivocaron. Sí. Ahí se equivocaron. Ya 45. Y lo se equivocaron y lo pillaron. Tito, matemáticamente es imposible equivocarse un 100%. Pues Pues se equivocaron un 100%. No, eso no es una equivocación, vamos. Lo tengo más que discutido. Ah. Eso es una cagada. Pero habla, háblale al micrófono. No hágalo usted con unas cartas y por lo menos una cierta. El señor Parra, otra vez lo tenemos en nuestra memoria, tenía unas teorías, ¿se acuerda usted de la probabilidad de los dados? Efectivamente. Eso puede dar para programas enteros. Estadística de primero de medicina. Uh-huh. Don Manuel, ¿tiene usted datos meteorológicos? Sí. Traigo el informe mensual agosto, ¿no? del mes cumplido, agosto en este caso. Me han pillado por ahí un fallo, porque es que recogí los datos cuando ya la evaporación por el mes en el que estaba había habido precipitación, había llovido algo. Cuando fui a medirlo, pues estaba el medidor más seco que entonces pues no lo tengo contado, pero sí. Llovió. Habría que buscarlo en algún medio el día en cuestión. Y no, pero científicamente el medidor dice que no llovió. Ya. Ahí está la cosa. no puede estar uno detrás del medidor todo el día. Entonces, y pues, más en verano, con el buen tiempo que hacen en el puerto. Por lo demás, quitando ese día que llovió, que no aparece aquí en el informe, pues un agosto muy, muy normal. Sin ninguna alteración así a reseñar. Quizá, en temperatura la última semana hizo un ascenso porque en principio allí cambió el estado del viento y subieron las temperaturas. Hubo una baja térmica de presión, bajó la humedad y saltó el levante, y eso provocó pues 4 o 5 grados más que el día anterior y una bajada de humedad de un 20-30%. Y por lo demás, mucha humedad relativa todo el mes, quitando ese principio de última semana. Relativa baja presión, siempre por debajo casi de la normal, lógicamente por el calor. Ojalá todos los agostos fueran así. ¿De fresquito? De fresquito, sí, porque la temperatura media 27,8 grados, que lo he comparado con el julio, porque... que si lo compara usted con agosto del año pasado. Sí. Sobre todo con principio del agosto del año pasado. Eso fue... Que también este principio de agosto pareció que había hacer mucho calor. Sí, este mes de julio, pero se dejó caer también unos cuantos días. Ese agosto del año pasado, esa ola de calor, esa saturación en urgencia, fue precioso. Pues yo tengo grado y medio casi, o grado 0,7 me parece, que ahora me acuerdo, más bajo que el mes anterior. O sea, más de un grado y medio en una temperatura media de un mes es bastante, bastante reseñable, vamos. Y ha sido un agosto fresquito. Uh-huh. Esperemos que el septiembre este, ya ha empezado cayendo algunas gotas, y no estando tan regular como agosto. No sé cómo acabará, pero por lo menos septiembre, la primera semana o la segunda. Es un mes que nos puede dar sorpresa. Normalmente, siempre septiembre es un poquito más inestable. Sí, bastante más inestable que agosto, vamos, eso es lógico. Recuerdo aquí en las inundaciones de las casitas bajas de la Asunción fue un 13 de septiembre. Sí. Y aquí no nos podemos comparar con el Levante o con el Mediterráneo, que el septiembre de ellos es para echarse temblar. La gota fría. Tengo aquí una noticia que nos va a llevar a esos temas y que la voy a estar traduciendo directamente del inglés. O sea, que si digo algún disparate, es que en ese momento que no lo he dicho bien. Trabajadores del Centro Espacial Kennedy de la NASA pues están trabajando mucho en las reparaciones y en la limpieza después de que pasara por encima el huracán Frances. Pero según indican fuentes de la NASA, no ha habido daños en lo que son las naves aeroespaciales, ni en los aparatos, solamente en lo que son los edificios y las estructuras, ¿no? Numerosos edificios y centros y muchas infraestructuras han sido dañadas por el viento y por la lluvia, y estaban pues muchísimas personas trabajando y reparando todos esos daños que han sucedido. aproximadamente hay más de 1000 trabajadores, ¿eh? Allí ahora mismo en el centro, cuando lo normal es que haya unos 200. Bueno, pues esto pasa porque está en Florida, el Cabo Kennedy, y es zona sí. de huracanes. Siempre en agosto hablamos de huracanes y hablamos de gota fría. Huracanes en el Caribe y gota fría en el Levante. De huracanes vamos a hablar ahora y luego de la gota fría, que si quiere don José Luis Espí es especialista en gota fría, puesto que la gota fría es como la horchata valenciana, normalmente, ¿no? Aunque este año se ha elevado un poquito más, ha ido a Castellón, Tarragona. Un poquito más arriba al norte, en Cataluña. Bueno, ¿qué es un huracán? Un huracán es una borrasca, una baja térmica bestial. Que baja tanto la presión y provoca unos vientos circulares tan grandes y bueno, que destroza todo lo que las borrascas suelen llevar sobre todo en el cambio, en el frente, grandes vientos, pero detrás las borrascas normales suele haber mal tiempo, lluvia, pero no acompañada de vientos ni, pero sí el huracán, sí, el huracán lo lleva casi toda su superficie, menos el ojo, que se le llama, que es donde hay una calma muy pequeña, pero y pasa, bueno, depende de cómo se mueva, a lo mejor pasa lentamente. Pero bueno, yo tengo una serie de cualidades para que un huracán se produzca, ¿no? Uh-huh. Normalmente se produce porque el agua del océano se ha estado calentando mucho, ¿eh?, durante el verano, sobre uh-huh. todo en la zona de, digamos, la izquierda de las Islas Canarias, ¿no?, que es donde nacen los huracanes. Sí. Es necesario que el agua se caliente. Y ahora me voy a reír, porque voy a poner a prueba vuestros conocimientos y os voy a dejar estrellados. Es necesario que haya una temperatura de 80 grados Fahrenheit. ¿Cuántos son 80 grados Fahrenheit en Celsius? Poco Celsius. No son muchos, pero yo no. Hay que multiplicar por 5, dividir por 9, restarle 2. 100 grados Fahrenheit son unos 30 y... Álvaro me mira con una cara de mala idea. Es que estoy pensando, ¿eso entrará en el examen? Por ejemplo. Yo sé que a temperatura se queman los libros, pero esa no. Sí, yo recuerdo de física de EGB, vamos, pero... Sí, sí. Hay que hacer una conversión que no es automática. Es una proporción de 5 novenos uh-huh. y hay que sumarle y restarle según si es de Fahrenheit a centígrado o al revés, de 32. Son 26,67 grados uh-huh. centígrados. 26, que lo hice 76. Yo ayer haciendo esa cuenta que... 100 grados Fahrenheit son 32 grados centígrados. Eso. Uh-huh. ¿Y por eso 27 está más o menos? No, 32 grados Fahrenheit es 0 grados. Y 212 es 100. Grados. Pero sabía que 100 era 32. El tamaño del grado es distinto, como acaba de decir. Y entre 32 y 212 hay 180 grados, no 100. 180, sí, el grado Celsius no es igual que el grado Fahrenheit. No, 457 grados Fahrenheit son 220 grados centígrados. ¿La ONU no puede obligar a los ingleses a cambiar el sistema métrico suyo? No, métrico, no tiene sistema métrico. No, ni el euro van a cambiar. Es que por eso lo miraba así. Es que me estoy acordando que las temperaturas del cuerpo humano también se dan en grados Fahrenheit. Y si algún día me da por irme al extranjero a hacer medicina, que es una de las cosas que más miedo me da, que me digan el paciente tiene tantos grados Fahrenheit. Y yo lo mire como diciendo: está ardiendo. Bueno, ¿se estará muriendo de frío? ¿Se estará muriendo de calor? Es una de las técnicas que necesito adoptar. 100 grados Fahrenheit era 42. Era los máximos de los termómetros clínicos, creo yo. 42. A este ritmo el paciente se me estamos muere. Estamos apañados nosotros con los médicos que tenemos aquí. 100 grados son 212. Y el MIR no preguntan en grados Fahrenheit. Un momento. La, afortunadamente, ¿no? La presión arterial, ¿cómo se mide en Inglaterra? En milímetros de mercurio. ¿También? En mercurio como todo el mundo. Ah, como me armado, que vamos. Tiene usted una temperatura... En bares. Una en bares. De pesadillo. En bares se mide aquí. Bueno, entonces lo... En Jerez se miden bares. Bueno, ¿y cuál es esa fórmula? No la tengo aquí. Pero es 5 noveno multiplicado por algo. Me acuerdo. No, me parece que justamente el Fahrenheit creo que es multiplicado por 5 y dividido entre 9. Uh-huh. Y creo que se le restan los 32, eso de exacto. De origen. Es una fracción menos 32. lo cambia. A lo que también restan... se necesita que el agua se caliente, el agua del mar. A 26 esto grados. Lo que hace, exacto, 26 grados, una evaporación que eso, muy grande. Que 26 grados para el agua del mar, es mucho, la pera, ¿eh? Es calentita es, ya. Es muy, normalmente muy cuando uno se mete, no digo Val de la Grana porque eso es pucherito, sino digo en las redes, por ejemplo, en las redes, en Fuente Bravía. ¿En Marbella? ¿A qué? No, vamos a irnos a las redes. No. ¿Qué temperatura? Estaba muy fría. Muy fría, el agua, muy fría. Marbella, el Mediterráneo es muy frío. ¿Qué temperatura puede tener el agua allí? 22, 23. ¿Y en el Cabo de Trafalgar? Que eso está helado, el estrecho de Gibraltar. Mientras más corriente, 20... hay, más corriente hay, más... Más fría es, ¿no? Más fría es, sí. Pero vamos, las oscilaciones son muy pequeñas, ¿eh? Pero el cuerpo es muy sensible. Efectivamente, por la sensación suya que tiene dentro del agua. Siempre me pregunto, ¿por qué llegan estas criaturas que cruzan el estrecho? ¿Llegan congelados? Muertos de frío. Llegan con hipotermia, ¿no? Dice tú, pero tampoco hace tanto frío. Es por la elevada permanencia en el agua. El agua está tan fría como para... No, pero el agua, es decir, se transmite más calor del cuerpo al agua que del calor al aire. Por la densidad de las moléculas. O sea, pierdes tú más calor corporal. Claro. Se pierde más calor. Es el mecanismo de funcionamiento del botijo. Claro. Entropía pura y dura. Entonces, pues... La temperatura puede bajar a un grado, dos grados. La gente llega muy mal. Si no llegan, que se mueren, vamos. Porque, bueno, también es necesario, hemos hablado de temperatura, las condiciones de temperatura, condiciones de humedad y viento. Dice que es necesario la presencia de un viento cálido cerca de la superficie del mar que hace que se evapore y vaya para arriba. Entonces, eso es lo que, digamos, hace un feedback de estos, ¿no? Un bucle y automáticamente empieza a subir grande... agua para arriba y eso, claro, empieza a girar, se forma el huracán y eso... La corriente fría tiene que estar arriba, ¿no? Para huracanarlo. Exacto. Para... Sí, sí. Y eso, arremolinarlo. Y luego la rotación de la Tierra es lo que hace que gire el... Por eso se aparece o nacen en zonas ecuatoriales. Porque es donde hay más... la rotación de la Tierra tiene más efecto sobre... Os voy a dejar otra vez estrellado. Hoy voy a dejar... ¿Quieren que usted hace el favor de cochetear cosas? Don Marcos, buenas noches. ¿Ha llegado usted aquí? ¿Me tiene usted aquí nervioso? Buenas noches y perdón por el nerviosismo, don Alfonso. No era mi intención, ni mucho menos. Pues ahora le voy a preguntar a usted. Venga. Vamos a ver, don Marcos. A ver. ¿En qué sentido rotan los huracanes? Depende del hemisferio, ¿no? Dígame usted el hemisferio norte, por ejemplo. Porque ¿En el sentido del agua del reloj o en el sentido contrario del agua del en reloj? En el hemisferio visto norte. Me pregunto usted si gira en el sentido de estrógiro o levógiro. Exacto. Eso es, de estrógiro o levógiro. Yo diría que de estrógiro. ¿De estrógiro qué es? En el sentido de la aguja del reloj. ¿En el norte? No, es al revés. Al revés. Anticiclones. Parece mentira que no hayáis visto. Hay un capítulo de los Simpsons. Sí, ¿dónde? Que se van a Australia. Donde manda una llamada a color revertido a Australia para ver en qué dirección gira el agua del inodoro al tirar de la cadena. En Australia gira en el sentido de la aguja del reloj. Y aquí al contrario. Y en Springfield giraba en... ¿Y en Quito? Interesantísima. Apunte. ¿Y en Quito? Serie tan educativa siempre. ¿En Quito? Educativa pero divertida. De todas formas, yo aquí... Tiene el mismo sentido que una borracha. Estoy preguntando. Un momento, por favor. ¿En Quito? En Quito, un momentito, hay un señor con un cubo y un embudo que te cobra para enseñarte cómo, a una distancia... El agua gira en un sentido y tú lo acompañas. Él recorre otra distancia y gira en otro sentido. Y él te lo enseña con un poco de magia, tal y cual. Y tú dices, mira, fui a Quito y vi, pagué tanto a un tío que había por allí y me enseñó cómo una distancia a otra giraba en distintos sentidos. De todas formas, interesante apunte también. Otro apunte. Está demostrado que, vaya, los huracanes realmente sí están afectados por el efecto Coriolis y realmente pues giran en un sentido o en otro. Pero el agüita del lavabo... Es verdad, verdad. Hay muchísimos otros factores... que es como aquello del anestesista... que pesa mucho más que Venus o que Neptuno... Exactamente. Al momento del nacimiento de una persona. Pero muchos otros factores... La forma del lavabo... el que haya más o menos suciedad en él, etcétera, etcétera... que influyen realmente en que gire en un sentido o en otro... mucho más que el efecto Coriolis. Hombre, y que esté horizontal con la superficie de la Tierra, ¿no? Pues también. ¿No? Claro, claro. Otra pregunta... Otra pregunta. Deberéis de saberlo. ¿Cuánto mide un huracán de alto? De alto. Espesor, ¿no? El espesor de la... Sí, de alto. Según lo que coma. Tienen que ser nubes, tienen que ser cumulonimbo. Sí. Pues aproximadamente uno, hasta los 12, 14 kilómetros de altura, ¿no? Entre 8 y 10 kilómetros. Bueno. No ha estado mal. Bien. Acaba usted de resarcirse del error de, de la música de, del mini disc. De mini disc. ¿Y de ancho? ¿Cuánto? ¿De ancho? ¿Diámetro o radio quiere usted? De diámetro. Está puntillado aquí. De diámetro. Hasta por unos la, 200 kilómetros. No sé, las imágenes que se ven en los satélites es impresionante. ¿200 kilómetros? Las anchuras que puede tener. Depende de que... Entre 600 y 800 kilómetros. Hay algunos que cogen todo el Golfo, prácticamente. Entre 600 y 800 kilómetros es como de Jerez a Madrid o de Jerez a León. Sí, bueno, más de media España, vamos, por decirlo así. Qué miedo, ¿no? Sí, sí, impresionante. Y luego están las condiciones tan extraordinarias que se producen en su centro. Y con viento... Son devastadores, la verdad. Eso, este último que ha habido, pues... el France, ¿no? France, ¿recordar? Sí. Y ahora iba otro Iván. Hablaban de, bueno, el número de desplazados fueron de 2 millones de personas. Estamos hablando de una población... Yo lo que digo una cosa, porque si son tierras de huracanes, ¿por qué hacen las casas de madera? ¿Porque queda bonito la foto? Pregunto, ¿no, hombre? ¿Una casa como la nuestra no aguantaría un huracán? Sí. Sí, un edificio de estos, sí. Como los nuestros. Sí, sí. Y, pero, o sea, ¿y por qué las hacen de madera los americanos? ¿Por qué? Y se tienen que ir todos huyendo, pues claro, no se van a tener que ir huyendo. Es la costumbre anglosajona. Pero bueno, pues la costumbre, pero una cosa es la costumbre, otra cosa es el sentido común. Si mire usted, si yo vivo en un sitio donde hace mucho viento, pues yo no vivo en una tienda de campaña, me hago una casa de ladrillo. No obstante, un huracán puede también cargarse. Los vientos pueden cargarse un edificio. Que sí, no, yo te digo que sí, pero será más difícil, ¿no? Hombre, esa duda siempre. El juego de presiones. Pero la verdad es que yo creo que difícil, va más con la. Lo del tema de la construcción en Norteamérica es curioso, ¿no? Es curioso, mira, el otro día, Antonio, observando yo, fui a Fuente Bravía, ¿sí? Y se ven casitas de los americanos en la base, y digo, mira, esta gente hace las casas igual en todos lados. Bueno, pero esas casas de la base no son, digamos, las son formas prefabricadas, son como las, ¿no?, que normalmente de chalet al norteamericano, pero están construidas más resistentes. Lo que sí que la urbanización, lo que es la distribución interna de la casa es idéntica a la que normalmente vemos en las películas y tal, ¿no? Uh-huh. Pero el tipo de construcción, el material es muchísimo más fuerte. En Estados Unidos utilizan muchos materiales que son, digamos, de... Prefabricados. Sí, prefabricados, pero que no se utiliza poca, bueno, como decimos aquí, ¿no?, en España, poco ladrillo. Poco ladrillo, ¿no? Se utiliza mucho, mucha madera, mucho plástico, mucho PVC, y sin ir más lejos, por ejemplo, los tabiques que separan las habitaciones, pues son de prácticamente más livianos que los de pladur. En alguna película que se ve perfectamente cómo machacan una pared y la caen inmediatamente. Aquí caer un muro de una casa nuestra es bastante difícil, Utilizan mucho, las casas no tienen, el exterior de las casas no tiene el doble recubrimiento que tienen las nuestras, por ejemplo, de doble cámara. Tienen una cámara externa que normalmente puede ser de madera solapada, en forma de lama, y el interior es sencillamente un pequeño tabique, muy muy liviano, muy suave. No es otro sistema, la cimentación es escasa, porque realmente trabajan mucho en casas de una sola planta, incluso de dos, y la cimentación es, digamos, muy justa con respecto aquí, por ejemplo, si os fijáis con muchas de las personas, no, de gente que construyen casitas y tal, ¿no? Si os fijáis en los cimientos que le echan, podrían llevar perfectamente un edificio de 8 plantas por la anchura de los pilares nada más, ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, y lo que va a tener es una casa de 1 o 2 plantas, ¿no? Y un ático, ¿no? Todo más, ¿no? Pero son impresionantes. Aquí la filosofía de construcción es mucho de cemento, de encofrado y de ladrillo, ¿no? Y allí es menos. Allí lo que es, digamos, el habitáculo unipersonal, unifamiliar. El unifamiliar allí es un concepto diferente al nuestro. Claro, incluso diferente a los Europa. Los edificios no, los edificios, por ejemplo, no, tienen otro tipo de construcción. Pero lo que es las casas convencionales medias, ¿no? Medias bajas son de ese tipo, vamos. Te fijas en todos los pórticos, los halls de entrada, mucha maderita, constantemente pintándola, utilizan pocos elementos metálicos no corrosivos, En los edificios grandes sí, pero en las casas no. Utilizan mucho forjado todavía. Están constantemente pintando, puliendo. Por eso son grandes maestros del bricolaje, don Alfonso. Una cosa, Alfonso. Es totalmente distinto a Europa. Porque en Holanda, en Francia, sobre todo en Holanda y en Inglaterra, el tipo de casa es igual que el americano en cuanto a la unifamiliaridad. Es decir, la mayor parte de los ingleses, holandeses, viven en casas con jardín. Pero sin embargo, las casas con jardín de Inglaterra sí son de cemento y de ladrillos y de construcciones más robustas, mucho más robustas. Con la intemperie, pues yo sigo pensando que tiene muy poco sentido común los americanos haciendo casas. Sí, se ven las casas, sobre todo se ven destruidas, ¿no? Y sobre todo los que no solamente por huracanes, sino vientos inclusive menores, como ese efecto de los tornados y tal. Si las casas de campo norteamericanas también son de ese tipo, ¿no? De madera. ¿Cuántos huracanes se producen en el mundo normalmente en un año? Sea un cálculo. 300. Sácola usted ahí. 60. Se producen unos 60 huracanes. Ahí también. ¿Sabéis cuál es la zona más frecuente en el mundo de huracanes? Yo quería preguntar las zonas de más frecuencia de los huracanes. Yo creo que es el mar del Japón, ¿no? Por ahí, ¿no? Vamos, esos son tifones, pero... De Japón y Filipinas. Lo que pasa es que no, como esa gente vale menos... O sea, aparte de Indonesia no, y no tal... No suena tanto. ¿No? A no ser que pongan una bomba en Yakarta, entonces si no enteramos. Sí, cuando es o los zapatos de Imelda Marcos, pero si no, no, si no es enteramos. Si es Al-Qaeda el que produce el huracán, seguro que es el primer. En Japón, los tifones, se llama tifón, uh-huh. Es un tifón, pues al viento de allí, al viento, es un viento sagrado, se le llama kamikaze. A ese viento se le llama así y es sagrado porque en el siglo V salvó a Japón de una invasión mogol. Y toda la flota mogol fue destruida por la tormenta. Toda la flota mogol fue destruida por la tormenta. Entonces, desde entonces, los japoneses adoraban al viento. Llamado kamikaze. Luego, después también determinó el nombre del último arma desesperada de la guerra. De ellos. Tengo aquí algunos consejos que dan allí las autoridades. Si yo fuera los gentilicios de... Un momentito, ¿qué pasa? ¿Que no me escucháis? Que le escuchamos muy bajo, don Alfonso. Ahí, que si no, se acopla. Si yo tuviera que recibir los consejos del señor este que confunde al reino de España con una república, que es el que manda en Florida, yo tendría mucho miedo, ¿no? Si yo fuera floridense, no sé cuál será el gentilicio de la gente de Florida, ¿no? Por cierto, descubierto por un jerezano, si no mal no recuerdo, ¿no? Sí, un tal Cabeza de Vaca. Álvaro Núñez. Pues, por ejemplo, dice, en caso de huracán, aléjese de las zonas bajas, evacúe las casas rodantes y diríjase a un refugio más seguro. Hombre, un huracán no es para quedarse en una roulotte, porque puede no terminar uno en... Curioso, evacúe su barco o amárrelo firmemente. Que levante la mano aquí quien tiene un barco. Oh, en Florida me imagino que habrá muchísimo barco. Hay mucha gente incluso que vive en barco. Vive allí. Llene el tanque de su automóvil. Uh-huh. A lo que estaban hablando. Permanezca en su casa si es de construcción sólida y está situada en un terreno alto. Uh-huh. Mantenga un suministro de agua para varios días. ¿Eso por qué? Porque se romperán las tuberías o... Suele cortar el agua. Y vamos, se contamina, normalmente que se contamina el agua. Se contamina. Proteja las ventanas con tablones, contraventanas o cinta adhesiva. Afiance los objetos que tenga el exterior o llévelo al interior de la casa, eso para que no se caigan. Y permanecer en el interior de la casa hasta que pase el huracán. Eso no se va a trabajar ni nada, ¿no? No. Se cierran las escuelas. La verdad es que los efectos son tremendos, ¿eh? Las imágenes que se ven al menos son de una devastación que a veces hace reflexionar, ¿no? Desde el punto de vista de que son bastante insignificantes cuando viene una catástrofe de esas características, ¿no? Porque todavía no está por determinar qué huracán será el más devastador todavía. No, porque, por ejemplo, el francés este era grandísimo y ahora cuando llega a la costa se debilitó. Uh-huh. Sin embargo, el Iván este, que venía despacito, pues cogió una fuerza enorme. Se cargó de agua. Va a una velocidad de 20 kilómetros por hora. 20, sí, 26 kilómetros por hora. Y entonces lo que pasa es eso, que son muy difíciles de prever. Sobre todo también para dónde coge. Sí, evidentemente, ya los meteorólogos nos advierten de lo difícil que es la predicción y sobre todo un elemento tan variable con esa variabilidad, ¿no? Uh-huh. Como es un huracán, ¿no? Y además eso se tiene que ver de la estación espacial, que no veas. Sí, es alucinante las imágenes. Sí, hay fotografías, incluso del ojo, impresionante, con gran resolución, fotografían el ojo y se ve debajo del ojo lo que hay debajo. Incluso yo he visto del limbo, desde el espacio del limbo terrestre, y como se ve la diferencia de altura entre las borrascas y las nubes normales a las alturas estas que coge alrededor del ojo, y que sube casi, vamos, kilómetros y kilómetros, que se ven perfectamente desde el espacio, las nubes del centro del huracán mucho más altas que el resto, o que los brazos mismos de las nubes del huracán, pues uh-huh. La altura se nota desde el espacio también. ¿Es posible un huracán aquí en Jerez? No. Ni hay temperatura oceánica suficiente, ni tenemos la corriente nuestra de chorro, la estropea todo movimiento ciclónico a lo bestia. Y el anticiclón de las Azores. Si lo hubiera, don Marco iría a verlo, evidentemente. Y hacer fotos. Pues, además, en el ojo. Estaría a un metro del huracán. En el ojo. En el ojo es curioso la situación que se vive en él, pero en el ojo del huracán no pasa nada. Hay calma. Total, incluso cuando está lloviendo y hay una parte fuertes destrozos en la otra parte del huracán, pero sin embargo cuando llega la segunda fase de la tormenta, el ojo es totalmente destructivo. Incluso cuando pasan por encima, los oídos, el centro del ojo es la parte de menor presión. Claro. Los oídos, vamos, se nota. Sí, que lo que pasa al subir una montaña. Pues igual, y no se ve, es decir, el ojo... Tú estás en el ojo del huracán y no lo ves. Pero tú cuando estás en el ojo del huracán, tú lo que sientes es que se ha puesto el día bueno. En cierta manera, sí. Pero bueno, tú sabes que no se ha puesto bueno porque está liado antes, ¿no? Y además cuando pase de nuevo el viento, pero es al contrario. Claro. ¿No? Dirección contraria. Aquí en esta zona no tenemos huracanes, pero tenemos tornados. Ajá. Sí, hemos visto algunos. Sí, hace 2 años. Hace un año hubo uno por aquí, en la zona del puerto Santa María Rota. Uh-huh, que pasó por mucho destrozo. Pasó por la carretera de Arcos. Sí, ¿no? Sí. Y uno que vio Marcos también, ¿no? No sé. La verdad uno que vio en los barrios, me parece, ¿no? En los barrios, en San Roque o por ahí. No, yo tuve la oportunidad. De 3x4 era. Fue el tornado. Fue a las 8 de la mañana el tornado cuando pasó por aquí. Y fue en el edificio donde yo trabajo, pues empezaron a temblar las ventanas, ¿no? Sí. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que estaba temblando era... Es que tú crees que es el viento que va a entrar, ¿no? Y al revés. Es la presión de la casa que quiere salir para afuera. Sí, ya se contaron ese día, aquí en el programa contamos uh-huh. muchas anécdotas. Bueno, muy peligroso. Anécdotas no. Yo, sí, pues está ya los cristales. De muchos de nosotros que cambiamos... Y en el concreto, mi mujer, por ejemplo, sufrió en el colegio. ¿Eso lo mejor es abrir la ventana? Sí, dejar todas las ventanas y las puertas abiertas. Sí. Para que se equilibren las presiones. Y la boca. La boca tuya. La boca abierta. Uh-huh. Qué miedo. Los tímpanos. En el colegio en concreto... En la granja arrancaron árboles. Explotaron, digamos, todos los cristales de los servicios, explosionaron. Y en el centro de trabajo donde yo estoy trabajando, uh-huh. hubo destrozos enormes. Por ejemplo, todo el comedor, el comedor, que es un comedor aproximadamente de unos 200 metros cuadrados, con sillas y mesas, como es un comedor de un catering, uh-huh. Todo el mobiliario destrozó. Y curiosamente no partió ningún cristal, pero todo lo que era el mobiliario interno, mesas y sillas, destrozado. ¿Y eso cómo? ¿Por dónde entró? ¿Cómo, por dónde salía el aire? ¿No sabes? Ni idea. Uh-huh. Estarían las puertas abiertas o que fuese, uh-huh. o estaría había ventanas abiertas y todo el mobiliario, vamos, destrozado. Totalmente apalancado y sobre las esquinas y tal, y con destrozos bastante. Es bastante impresionante. Hay fotografías en Oklahoma de los tenedores clavados en los árboles, pero de una manera que dice... tendido eléctrico, muchas redes del tendido eléctrico se cayó. Y curiosamente, si pasáis por la carretera de Puerto Santa María San Lucas, veréis muchos árboles que están caídos, todavía, caídos. Se ha caído en el sentido que va a ser tornado, en una dirección concreta, muchos doblados. Pero ese tornado, que era de noche, porque era noviembre, ese tornado es el típico que se ve en el embudo. Fue de madrugada, al menos Fue de Jerez madrugada, fue a las 8. Sobre las 6 de la mañana. Sí, de 6 a 8 de la mañana. Por ahí fue. Es el típico tornado que si hubiera sido de día se hubiera visto el... Lo que es el tornado típico, la figura típica del tornado, me imagino que sí. Tiene que coger, tiene que cargarse de partículas para poder verse, si no, no se vería. Viendo claro, los destrozos que hizo, tuvo que ser impresionante, porque para caer torres de tendido eléctrico de alta tensión, tuvo que ser... La rotonda de la granja arrancó árboles ahí. Y yo recuerdo que un aire acondicionado de la nave, de una nave, un aire acondicionado, eso puedo, no sé, eso pesa cientos de kilos, un carrier de esto enorme. Pero yo me quedé impresionado. Estaba destrozado por completo. En este huracán, ¿cómo arrastró, como si fueran cajas de cerilla, los contenedores estos que vemos en el muelle de Cádiz? Los arrastró, pero unos encima de otros. ¿Qué miedo, eso pesa? ¿No? Eso pesa. Eso pesa, ¿eh? Y sobre todo están llenos. Eso pesa. Vamos a escuchar una cancioncita y ahora nos vamos a ir con la gota fría valenciana, ¿eh? Dejamos, José Luis Espí, tienes 3,07 minutos para que te prepares el tema. Que te llevo dentro de mi corazón por la salsita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras, se quedan. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. La gota fría. ¿Qué es eso que es pasa? Es una canción de Carlos Vives, muy bonita. Exacto, sí. Pero para los valencianos no creo que sea tan bonita, ¿no? No, pues la gota fría es un fenómeno meteorológico que no es particular de esa zona. Hay otras muchas zonas que se en el globo que se dan. Pero aquí particularmente toma cierta relevancia por los efectos que provoca, ¿no? Y simplemente se llama gota fría porque hay un estancamiento de aire frío en altura y en cambio en superficie hay una temperatura muy muy alta, ¿no? Se suelen formar siempre alrededor de esta fecha, ¿no? Finales de verano, primeros de septiembre casi siempre, finales de agosto incluso, y son simplemente eso, una masa fría que está en altura medianamente estancada aunque tiene cierto movimiento. Y eso contrasta con la gran temperatura que hay bajo a nivel del mar, ¿no? Más o menos tú antes explicaste un poquito, entre todo, el mecanismo de los huracanes. Pues más o menos es ese. El Mediterráneo se calienta sobremanera en verano, en estas latitudes. Sube mucha agua por evaporación y lo que se encuentra en capas altas es una masa de aire muy frío. Ahí se condensa y se produce una borrasca, pero de manera bastante violenta, porque la temperatura entre la gota fría en altura y la temperatura alta en superficie tiene un contraste muy elevado. Entonces, ¿esto qué provoca? Pues esto provoca una gran borrasca, vientos muy fuertes, tormenta de granizo, que son muy típicas también de esta zona, que todos hemos visto alguna vez imágenes de cuando hay una gota fría realmente importante, que vemos que son pelotas de ping-pong prácticamente del tamaño que tienen, ¿no? Y sobre todo eso, pues mucha agua y viento fuerte. Descarga, donde como está muy cerca de lo que es la costa, lo primero que se encuentra es la costa, que si Valencia, Castellón, ahora estas últimas han subido un poquito más arriba por Cataluña, pero donde descarga es en dos horas, no sé cuántos cientos de litros, y tiene un poder devastador muy grande. ¿Todo en el mismo sitio? Claro, por eso. El problema está en que descarga de manera violenta tantísima agua en poco tiempo y en poco espacio. ¿Y lo curioso es que eso no se puede predecir el sitio que va a ser? No, se sabe porque los meteorólogos saben cuando hay estancamientos en altura de aire de temperatura fría con que puede tener riesgo de gota fría. Pero realmente eso se desencadena en unas cuantas horas. Yo es que estuve ese día, miré el satélite en ese momento y se veía todo el mapa de España despejado y una masa blanca entre Tarragona y daba miedo. Sí, en el Golfo, sí, sí. Es así. Y entonces eso se forma de manera bastante rápida. No es la típica borrasca de frente, producida por frente cálido, frente frío, ¿no? Que tú la ves avanzar, se va formando, precipita, sí, además que, tal, que se forman los cumulolimbos, que se queda allí y no va para Italia, no, se queda no, allí. No, se queda, descarga y desaparece. En cuanto en el viento en altura ya no es tan frío como en un principio, que se templa un poco, o sea, se pierde la humedad, exactamente, se pierde ese gradiente que y hay. Eso pasará en alguna otra zona del Mediterráneo, ¿no? Sí, en el Mediterráneo se pasa en varios sitios más y pasa también en Francia y frente a las costas inglesas por esta parte de aquí sur, uh-huh. En varios sitios. Bueno, sí, en Cornualles pasó hace poco, también hubo un montón de también agua. También en Francia sabéis que ha habido inundaciones fuertes y son debidas a que la gota fría y se forma un poco más al norte y sube hacia En Praga, no hace mucho, ¿no? ¿No recordáis? ¿En Praga? En Praga hubo una inundación muy grande. No sé si realmente fue... Eso no creo que fuera gota fría. Porque exactamente, pero que en Francia muchas de las cosas que hay, sobre todo sur, uh-huh. O sea, de mitad, digamos, para abajo de Francia, son gotas frías que invaden y suben hacia arriba. Uh-huh. Bueno, pues, Álvaro, traes hoy Yo te voy a decir para terminar que he vivido yo una tormenta de estas fuertes, uh-huh. Una vez en mi pueblo, en Gijona, que era una gota fría por estos principios de septiembre, recuerdo. Y fue tan violenta, digamos, de granizo te estoy hablando, ¿no? Que por la mañana, cuando se levantó la gente para ir a trabajar, estaban rotas todas las persianas del pueblo. Anda, que el persiano, o sea, las del persianas pueblo... estas de blancas, de lama, sí. Blanca, que todo el mundo tenemos en nuestra casa, estaban todas completamente agujereadas. Totalmente, o sea, todas las persianas de los pisos para cambiar. Pues y en algunas casas que no están muy, digamos, que están un poco deshabitadas o que la gente no ha tenido el aeso de cambiarlas, todavía se ven algunas rotas de aquel día del pedrisco. Que el de las persianas del pueblo se forraría allí, diría. El del persianero. Dejo el negocio del turrón y me dedico a montar persianas. Bueno, y techo de uralita y cosas así más, ¿y los coches, más endebles? ¿No? Los coches abollados. Llegan, ¿no?, a abollar. ¿Eso lo paga el seguro? ¿Seguro no lo paga el seguro? Porque el seguro no paga nada que sea catástrofe natural, normalmente. O sea, que tú lo tengas contratado es proceso. Uh-huh. O sea, tú tienes tu casa asegurada, contra robo, pero viene un huracán y se te la lleva, no. Eso es catástrofe natural. Uh-huh. O un meteorito que cae de... Bueno, si te cae un meteorito, puedes venderlo luego. Y... Vende el meteorito y te compro otra casa. Te compro otra casa. Vamos a ver, don Álvaro. Dígame. Trae usted una astrónoma hoy. Traigo ya la tercera astrónoma, después de Laika y de Hipatía de Alejandría. Pues cuéntenos. Cuéntenos. ¿Hoy sin música ni nada? La música la pongo yo, usted no la escucha, pero nosotros sí. Ah, vale. Pues hoy vamos a hablar de una astrónoma estadounidense, de Henrietta Swan Leavitt. Esta astrónoma estadounidense nació en Lancaster, en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, en 1868... y murió en Cambridge en 1921, en Cambridge también, Estados Unidos. Fue hija de un ministro del Congreso norteamericano, no sé si republicano o demócrata, y estudió en los colegios Oberlin y Radcliffe, empezó en 1892. Y en 1895 entró como voluntaria en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Harvard. Y hasta 7 años más tarde, estuvo 7 años trabajando de voluntaria, ya por fin entró a formar parte de la plantilla, bajo la dirección del astrónomo Charles Pickering. Al final, ya con mucho esfuerzo, se convirtió en la jefa del departamento fotográfico del observatorio, donde se encargaba de estudiar las magnitudes estelares. Fue miembro de la Asociación Phi Beta Kappa, de la Asociación Americana de la Mujer Universitaria, de la Asociación para el Avance de la Ciencia, y fue miembro honorífico de la Asociación de Observadores de Estrellas Variables, que es un poco su campo de acción, del que hablaremos ahora a continuación. Y trabajó en Harvard allí hasta que murió de cáncer. Y en 1925 la Academia Sueca la nominó para el Premio Nobel, pero no se lo llevó. Y ahora es cuando viene la música, y después, dentro de un segundo, empezamos a hablar de la obra, que es de lo que importa. Lo bonito de verdad, ¿no? Con la obra. Yo pienso que este pequeño microespacio no es un poco porque yo me empeñara aquí a tras la oferta del hombre que hace aviones, simplemente en resaltar la vida de astrónomas, sino que de verdad personas que de verdad supusieron algo en el desarrollo de la astronomía. Y esta mujer fue una de las que nos permitió medir el universo, medir el tamaño del universo. Bueno, pues la señora Swan Leavitt descubrió ni más ni menos que en toda su vida 2.400 estrellas variables. Eso supone más del 50% de todas las estrellas variables conocidas. Y solo en 1904 descubrió 152 estrellas variables en un sitio que se llama la Nube Grande de Magallanes y 59 en la Nube Pequeña de Magallanes. Dice aquí la doctora Swan Leavitt, siendo miembro honorífico de la Asociación Astronómica Magallanes. Y al año siguiente, pues ella sola descubrió 843 estrellas variables en la Small Magallanes Cloud, en la Nube Pequeña de Magallanes. Desarrolló un patrón de medidas fotográficas que fue aceptado por el Comité Internacional de Magnitudes Fotográficas en 1913. Y para desarrollar este patrón tuvo que utilizar 299 placas de 13 telescopios distintos, hasta que por fin cuadró un poco toda la relación magnitud-distancia. Descubrió 4 estrellas novas y alguna que otra estrella binaria. Y ahora viene lo bonito de verdad, que me van a asesorar el comité evaluador y mi magnífico tutor, hombre cabal y de espíritu científico donde los haya. Porque esta señorita fue la que descubrió la relación entre el periodo y la luminosidad de las variables cefeidas, gracias al estudio de 1777 estrellas variables de las nubes de Magallanes. Y consiguió publicar en 1912 un diagrama con los periodos de 25 cefeidas y sus brillos aparentes, con lo que se consiguió medir las distancias de hasta 10 millones, a llegar a medir distancias de hasta 10 millones de años luz. Uno de los, a la hora de las influencias de la doctora Swan Leavitt, tenemos que hablar que uno de los que utilizaron su trabajo para estudios posteriores fue un tal Edward Hubble, que después, pues, conocido también, conocido por su telescopio. Y pues eso, que fue, es una de las que, por ahí he leído en internet que Henrietta Swan Leavitt fue la que le puso el metro, fue la que puso la regla en el universo. Y ahora pues el comité evaluador nos explicará el maravilloso concepto de la variable cefeida. Mi sesión acaba aquí, va a ser muy cortito. Muy cortito. Pues nada, en base a lo que ha comentado, pues, una variable cefeida es una estrella variable física que tiene su, el origen de su variabilidad es propia suya, que no es alterada por ningún objeto o ninguna estrella cercana, sino que y entonces esa variabilidad se descubre que tiene un patrón fijo y que responde a una luminosidad. Entonces, si tú ves una cefeida a una distancia determinada en el que ha bajado la luminosidad por la distancia una cierta escala, ese patrón en tiempo se sigue manteniendo. Luego, en la relación luminosidad-periodo te permite evaluar la distancia. La distancia en la que está. Porque a la distancia, porque la luminosidad ha bajado, pero el periodo se mantiene. El periodo siempre es constante en la cefeida. Entonces, lo que varía la luminosidad con la que te llega a ti, claro. La luminosidad aparente. Aparente. Entonces, según te llegue la luminosidad, sabiendo el periodo de la cefeida, que son todas constantes, pues sabrá la distancia en la que está. Entonces, lo que determinó esta mujer es la relación periodo-luminosidad. No hace falta. Y midiendo la luminosidad, como sabes el periodo, que siempre es constante. Uh-huh. Sabe a la distancia que está, y eso ha sido medida siempre que se encuentra en una galaxia lejana, donde sea, una variable cefeida, de tipo cefeida, se puede calcular posiblemente su distancia, y eso ha servido de patrón durante mucho tiempo hasta que hemos tenido métodos más potentes para calcular distancia. Por cierto, se llaman cefeida porque la estrella patrón es Delta Cephei. Delta Cephei. Está la constelación de Cefeo, de ahí. Cefeida, un bonito nombre, suena muy bien, sí, ¿verdad? Sí. Ahora, aparte de este patrón, hay, para medir el tamaño del universo y todo eso, se han aparecido más, las supernovas y otros patrones más que hacen, que por cierto están ahora mismo en desacuerdo, así que hay que encontrar uno que se intente poner todo en claro, porque resulta que sí, que con un método este valía, pero ahora otro da otro tamaño y otra edad del universo con otro, y entonces va a haber que poner eso en claro, que es el futuro de la cosmología, ¿no? Bueno, pues nos tenemos casi que ir, pero tenemos nuestra pregunta final, capciosa siempre, ¿no? De nuestro programa, de nuestro juego del 1, 2, 3. La semana pasada no hicimos programa, pero sí os hice la pregunta que tenía pensado hacer. Por supuesto, no es la misma. Claro, no lo imaginaba. Es muy parecida. Yo la semana pasada os preguntaba, fuera de la radio, que me dijerais ríos del mundo que no fueran europeos. Pero como vi que se ve demasiado, digo, pues hoy voy a preguntar algo que si no lo sabéis se os tiene que caer la cara de vergüenza. Y sé que os voy a poner en un compromiso. Quiero que me digáis por un céntimo, que queda poco ya de los céntimos, porque me van a quitar. Cada respuesta acertada, ríos andaluces. Por ejemplo, el Guadalquivir. Guadiaro. Un momentito. Genil. Guadiario. Genil. Juca. Más aceite. Un momento. ¿Cuál ha dicho? No. Genil. ¿Quién ha dicho Júcar? No, el Júcar, ¿no? ¿El Júcar andaluz? No. Está en Murcia, ¿no? En Murcia. Oh. Vale. El río Iro, en Chiclana. Un momento, el más aceite que se ve los pies se ahoga la gente. San Pedro. El Iro, San Pedro. El Tinto. El Tinto. Odiel. Odiel. Odiel. Todo el mundo lo odiel. ¿Qué más? El Guadix. El Andarax. Andandarax. El Guadalhorce. El río Salado. Gracias. Gracias, por alusiones. Por alusiones. Es mío, es mío. Salado y no es poco, ¿eh? Todo pueblo que se precie tiene el su Guadalete lo habéis salado. Dicho, sí, ¿no? Sí, sí. El Guadalete. Sí, el Guadalete, Guadalete no lo habéis dicho. Dicho. Que va a ser mentira, vamos, que lo digáis él. Ah, bueno, entonces lo he dicho yo, ya está. Dijo, el Darro. El Darro. No es fácil, ¿eh? Estoy pensando. Es que hay muchos afluentes. También vale. Sí, el, pero... el Genil, habéis dicho, ¿no? Sí. Sí, Genil y el Darro. Jeje, como se ven los cerebros ebullicionar. Sí, sí. Dale uno. Hay uno allí por el, por los barrios. El, está sí, seco. El Palmones. Palmones. Palmones. El río Palmones. Que está seco, dice el Palmones. Además, hay un río, ni nada, pero hay, bueno. Una, hay una barriada que es un pueblo, se llama Palmones. Sí, al lado. Bueno, sí. El caño de la cortadura también tiene. El Guadalete se divide en dos, el río San Pedro y Guadalete, ¿no? Río San Pedro. Sí, sí, el San Pedro se ha dicho. El campus del río San Pedro. El río que parte. Hay un río que es el que conforma que sea San Fernando una isla. Que es el que lo termina partiendo. Oye, ¿qué pasa? ¿Que el Guadiana no lo dice nadie? Que es el caño de Santipetri. Sí, por Dios, el Guadiana, claro. ¿No? El Bocaleone. Anda, que tú también te has ido a Zahara ahí a buscar... Hombre, yo he estado por ahí, yo lo he pisado, he ido a la buitrera. El Bocaleone. Es un arroyo. Pero vamos, sí, río. Bueno, sí, bueno, un río, ¿no? Una, río. Una emanación de agua. Entonces, fluyente. Los también valen. El caño de Santipetri, el caño de la cortadura. No, eso no vale. Eso sí, vale. Eso está enfadado. Aquí voy a decir la Azúa, ¿se acuerda usted? Sí, la Azúa. No, ¿se acuerda? Y por ahí anda la Azúa. ¿Qué pasa? ¿No hay más río en Andalucía o qué? Sí, hombre, claro que más río. Sí, que hay mucho más río. Pues he cogido... ¿Y la queréis ustedes...? Guadalfeo. Lagos salados de Mongolia. Guadalfeo. ¿Y queréis ustedes el premio al periodismo de Canal Sur que dan todos los años? Van a dar ustedes un palo en la cabeza. ¿Sabéis? ¿Está el Congo, el Nilo? ¿No sabéis lo vuestro? A ver. Hemos dicho unos pocos. Hemos dicho bastantes, ¿no? Sí, hemos mucho. Sobre todo de Cádiz. Claro. No, yo he dicho dos de Granada, ¿eh? Sí, tú he dicho de Granada también. No, me tira. A ver, en Sevilla, aparte de Guadalquivir, no hay ningún afluente. Sí, hay muchísimos afluentes por el norte de Guadalquivir. Es un nombre antiguo. No vale. El Betis era el Guadalquivir. Guadaira. ¿El Guadaira? Sí, señor. Sí, señor. ¿Verdad? Para de Guadaira. Ya usted toda razón. El Guadaira. ¿Qué más? En el Aljarafe no habrá ninguno, ¿no? En el Aljarafe, temperatura centígrada. En el Aljarafe no hay ríos, que yo sepa. Bueno, está Guadalquivir. Guadalquivir, sí. Para la semana que viene, ríos de Almería, ¿no? De Almería no hemos dicho ninguno. Sí, el Andarax. Embalses de Almería. Pero os voy a hacer repasar, ¿eh? Los ríos andaluces. ¿Qué pasa? ¿Habéis hecho la educación última, ¿no? La ESO, ¿no? Yo no. No, la ESO hay una parte de Andalucía muy concreta. Cuando nosotros estudiamos era más general de España, pero ahora hay... Yo sí. No estudié, yo no me sé el himno de Andalucía, por ejemplo. ¿Que no? ¿Cuándo no? Lo canté yo a veces, más. Pues yo no me lo tuve que estudiar ni en BUMI, en COU, ni en EGB. No te quiero ni preguntar en qué colegio estudiaste. Porque estaba ahí en colegios privados. Seguro que cantabais lo de yo tengo un gozo en el alma, grande gozo en el alma y, sí, sí, y alegría en mi ser. Bueno, aleluya, gloria a Dios. Yo es que estuve en el Miller y cantaba todo en inglés. ¿No? Ah, entonces. En el Miller. Bueno, pues me voy disgustado, ¿eh? Me voy disgustado, sí, porque nosotros también nos hemos disgustado. La cultura andaluza, flojita, ¿eh? Al final la culpa es mía. No, a mí lo que me preocupa es que no me sé lo de la conversión a grados Celsius. También, ¿eh? Eso me ha dejado totalmente por ahí. Y a Kelvin tampoco, ¿no? Eso no es nada. Eso no es nada para las preguntas que le podemos hacer. ¿Cuántas hemos acertado? Unas pocas. Las preguntas que pueden hacer, la comisión evaluadora tiene que publicar un temario en BOE, ¿eh? la Diputación de Cádiz sí estará contenta con vosotros. Ahora, que es la Junta, me pasa a mí que... Hemos fallado un poquitín ahí, sí. Porque ¿sabes lo que pasa? Que tenemos abandonado Almería, que no la queremos, parece que no es Andalucía. Yo sí la quiero. Tú sí, pero por intereses oscuros que no voy a preguntar ahora mismo. Espurio. Ahí está. Pues no, no, pero vamos. Si la quiero. Sí, no, tú, pero no quieres Dolmería ni. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves.